radiofónica con Malena Oneglia, que es quien se ha recibido de antropóloga en la Universidad Nacional de Rosario, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Malena? Hola, Gabriela, ¿cómo andás? Hola. Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Malena. Bueno, Malena, para comenzar, preguntarte de qué se trató esta tesis y por qué decidiste orientarla desde allí. Bueno, te cuento. Yo trabajo en un centro de estudios de investigaciones sobre mujeres y venimos siguiendo una línea que es sobre la antropología feminista. Somos un grupo de compañeras que trabajamos no solamente acá en Rosario, sino en toda la Argentina. Tenemos grandes referentes como, bueno, Mónica Tarducci, en este caso, Débora Dyke. Y la particularidad de la tesina de mi vecina es que fue en la Universidad de Rosario, trabajaba desde la antropología feminista. Y lo que decidí trabajar son los modos de implementación de la educación sexual integral en la provincia de Santa Fe como una política pública en sexualidad. Uh-huh. Preguntándome por las alianzas que establecen las feministas que trabajan en el Estado y que trabajan justamente construyendo esta política pública. Entendiendo que las políticas, si bien forman parte de los estados y dependen de ellos, también son construidas por las y los trabajadores, ¿no? Bien, ¿y allí con qué te encontraste y cuáles fueron este tipo de alianzas también que pudiste observar? Bueno, una de las particularidades que tiene la provincia de Santa Fe justamente es que tiene un equipo de educación sexual integral que es provincial, que depende del Ministerio de Educación y que se autodefine como feminista, que sus trabajadoras son feministas, o la gran mayoría, y que trabajan desde una perspectiva feminista. Y lo que me pude encontrar es con estas trabajadoras que lo que hacen es establecer alianzas con el movimiento de mujeres, con los colectivos sociosexuales y también con los sindicatos, ¿no? Porque lo que buscan es construir las mejores maneras de construir esta política pública desde la encarnación de una identidad feminista, pero también desde una identidad de trabajadoras, del Estado, trabajadoras que, por supuesto, como pasa en grandes proporciones de las trabajadoras estatales, están en una situación de precariedad y de debilidad laboral. Y también trabajé con docentes que están en otras condiciones laborales y pueden encontrar una mayor amplitud para desarrollar su trabajo de implementación y construcción de la ESI desde una perspectiva feminista, a través de la construcción de estrategias político-pedagógicas que se desarrollan en el aula. La importancia, ¿no?, de esta implementación, que a la vez no es algo que suceda en todo el país, ¿no? Bueno, vos pudiste trabajar específicamente sobre lo que sucede en Santa Fe. No, claro, hay una implementación muy deficitaria de la Ley de Educación Sexual Integral, lamentablemente, con la función, sobre todo, del gobierno macrista. Los recortes que sufrió la educación sexual integral como política pública en sexualidad fueron devastadores. El equipo nacional de educación sexual integral prácticamente quedó en la nada. La producción de materiales específicos también se redujo. No hay reparto, por ejemplo, de los materiales con los que llegaban a las escuelas, que también, bueno, muchas veces quedaban ahí en las escuelas porque las capacitaciones, bueno, a veces no llegaban. Y lo mismo pasa en la provincia de Santa Fe, que si bien tenemos un equipo provincial, no es un equipo que esté fijo en el organigrama del Ministerio de Educación, sino que es un programa que todos los años, a fin de año, se renueva o no, dependiendo de la voluntad política de quien esté a cargo del Ministerio, que en este caso es Claudia Balaguer. Uh-huh. Pero también como estas estrategias que las trabajadoras pueden desarrollar tiene muchísimo que ver con sus condiciones materiales y reales de trabajo. Y que la ESI, el problema de la ESI es que termina dependiendo, si bien es una política pública en sexualidad, termina muchas veces dependiendo de las voluntades tanto de las trabajadoras como de las docentes, que en esa es la cotidianeidad de su trabajo, tienen que encontrar los mejores modos de poder desarrollar el contenido de la educación sexual integral, entendiendo que la sexualidad no es solamente la genital, una construcción cultural, histórica, política, y que a veces se necesita capacitación específica para poder abordar de las mejores maneras esto. adecuada a las edades, adecuada a los contextos. Totalmente. Pudiste hacer estos aportes a través de esta tesis, Malena, pero ¿cómo lo ves también una vez recibida? ¿Cómo están las perspectivas laborales hoy en nuestro país, también en tu provincia, por ejemplo, desde el campo de la antropología? Bueno, la verdad que está súper complicado. Yo tuve la suerte de ser una de las personas que obtuvo una beca de CONICET el año pasado con una convocatoria. Yo me presenté por el área de ciencias antropológicas y en la convocatoria de temas estratégicos entramos solamente 11 personas en toda la Argentina. El viernes recibimos las noticias respecto al ingreso a carrera de investigador desde CONICET y hubo un recorte altísimo. Desde 2.600 postulaciones solamente hubo 450 ingresos en todo el país. Antropología solo tuvo 4. El recorte en la ciencia este año es el presupuesto, es uno de los menores presupuestos que se ha recibido desde hace varios años. Y las perspectivas, bueno, son bastante, como para todos los campos, las perspectivas son bastante negras, específicas. Justamente ayer fue el día del investigador y de la investigadora científica y tuvimos una jornada de lucha en todo el país, reclamando por las condiciones salariales, entendiendo que la mayoría de las y los trabajadores en este caso de CONICET, no llegamos a cubrir no pasamos la línea de pobreza. Claro, y es más que preocupante, ¿no? Justamente esto que decías ayer en esta jornada también, que fue de lucha en todo el país, bueno, que atraviesa a todo el país la dificultad de poder hacer ciencia hoy en la Argentina, ¿no? Hoy estamos en un momento en el que, como decían hace unos años, las compañeras y los compañeros de investigadores, la ciencia está, bueno, de luto, ¿no? Como en todos los contextos, la perspectiva la perspectiva general, que estamos en un contexto de recesión, de crisis económica, de inflación, la ciencia está como con uno de los presupuestos más reducidos del año y las perspectivas de trabajo son, bueno, yo tuve la suerte de acceder a la beca, pero mis compañeras que se recibieron conmigo, una está trabajando en un gimnasio de administrativa, que no quiere decir que eso no sea un trabajo, pero su preparación había sido para trabajar en el equipo de investigación o dedicarse a desarrollar ciencia. Totalmente, es más que preocupante y qué interesante que a pesar de todo eso, bueno, sigan realizando aportes con todo el esfuerzo que lo vienen haciendo y bueno, y con todo el esfuerzo también desde tu parte de recibirte y también traer esta propuesta que tiene que ver con las perspectivas de género, la verdad que también más que agradecidos y qué poco valorado, ¿no? Bueno, nosotros particularmente estamos muy contentas de poder seguir trabajando más allá de este contexto y a pesar de este contexto, uh-huh. Estamos muy contentas de poder seguir trabajando en la universidad pública, estamos muy contentas de poder seguir trabajando en la construcción. Herramientas contribuyan a... bueno, muchas gracias, Gabriela. Un abrazo para todas, para todos. Y nos...